Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo: «Hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestros mismos ministerios. Y con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todo en Jerusalén se enteraron de ellos, así que aquel terreno fue llamado Aceldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie ya lo habite, también está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barsabás, apodado Justo, y a Matías. Y oraron así: «Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía». Luego echaron suerte y la elección cayó sobre Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Amén. Palabra del Señor. Me hizo de introducción Carlos a esta predicación. Quería hacer referencia a dos predicaciones que hemos escuchado. La primera, de hace dos domingos, de Katy, que nos habló de la historia de Noemí, de Orfa y de Ruth. Una historia cerrada, si quieren, con papel de regalo y monito. Una historia de inicio a fin, una historia de esperanza, una historia de salvación, una historia de recuperación, de tres mujeres que quedan sin nada hasta que son indudablemente puestas dentro del eslabón de la cadena de la genealogía de Jesús. ¿No? De ahí, de ella, de Ruth, nace David. Jesús pertenece a la tribu de David. Así que esta historia cerrada de esperanza, si nosotros nos metemos en el medio de la historia, parecería que estas mujeres estaban desamparadas, huérfanos, descuidadas, olvidadas. Pero al final, Dios no se deja amedrentar por las situaciones que pasan, sino que cumple sus propósitos hasta el fin. Y así fue con estas tres mujeres, que en algún momento podrían haberse sentido huérfanas, sin embargo Dios las ayudó, las salvó y están inscritas en el libro de la salvación y pertenecen a lo que llamamos la historia de salvación. El domingo pasado nuestro pastor nos predicó sobre el sentido de orfandad. Qué triste es cuando una comunidad se siente huérfana, sabiendo que hay un Espíritu Santo y que se tiene que notar. Amén. Elegí este pasaje del relato de Hechos porque nos habla de un momento especial de preparación de la comunidad de discípulos y de la ascensión, cuando Jesús, en presencia carnal, deja a esta comunidad y se va. Hay un quiebre, hay una bisagra en el primer capítulo de Hechos, cuando una comunidad viene de una muerte, de un ministerio, de una muerte, de una pérdida de Jesús, de una recuperación de Jesús, y ahora se va. En los diferentes relatos de Hechos y de otros evangelios nos dice que Jesús pasó un tiempo con sus discípulos enseñándoles. Y en este tiempo los textos nos dicen que aparece la pregunta a Jesús si era momento ahora en que se iba a terminar la historia. Si en este momento, ahora, es cuando Jesús iba a hacer una revolución política de liberación nacionalista del pueblo hebreo. Y es ahora cuando va, Señor, a restaurarnos y librarnos de Roma. Y vamos ahora a ser nosotros el imperio más grande de la tierra. Y Jesús no les responde lo que les preguntan. Jesús le había enseñado del reino de Dios y ellos habían entendido otra cosa. Así que Jesús tenía en mente un reino un poco más grande. Un reino más grande. Un reino que ocupe muchas naciones, muchas lenguas, ¿sí? Un reino de sacerdotes, un reino de hijos, un pueblo escogido por Dios. Así que Jesús les dice, miren, esperen a que venga el Espíritu Santo y les traiga luz, para que puedan entender aún esto mismo que yo les he enseñado. Luego nos dice el texto que en un momento especial Jesús es tomado y es llevado a los cielos y escondido en una nube. Esta expresión de que una nube lo cubrió es lo que se denomina una epifanía. Es cuando alguien, Dios, se encarga de sacar a Jesús de la comunidad. El texto parece decirnos no es que él se va, sino que es sacado, quitado de la comunidad. Y es ahí cuando vuelve ese sentido de la historia de Noemí, de sentir una comunidad que pierde algo. Algo se nos fue. Me hace acordar cuando uno era pibe, volvía de la escuela y se sentaba a almorzar o a cenar, y ya estaba la comida hecha, y a veces nos quejábamos, decía, oh, mamá, otra vez cocinaste lo mismo. Y ahora cuando ya somos adultos y llegamos a casa y tenemos que hacer la comida, nos viene esa vocecita, ahora te toca a vos. Y ahora te toca a vos. Y a la comunidad de discípulos le vino una preguntita mirando al cielo. ¿Y ahora? ¿Y ahora le toca a ustedes? ¿Y ahora le toca a ustedes? Ya han recibido enseñanza. Ya han recibido sanidad, han sido predicados. Ahora nos toca a nosotros. Nos toca enseñar, nos toca pastorear, nos toca cuidar, nos toca sanar. Nos toca hacer lo que Jesús hizo con nosotros. ¡Wow! Es un cambio importante para un grupo acostumbrado a un Jesús presente. Bien, luego nos dice el texto de que vinieron estos dos ángeles, estas personas vestidas de blanco, y dijeron, ¿qué hacen ahí mirando? Este mismo Jesús, así como se fue, vendrá. No sabemos cuándo, vendrá. Hay una esperanza, vendrá. Y la segunda esperanza es la misma palabra de Jesús. Antes que fuera sacado, esperen, que el Espíritu Santo vendrá y ustedes serán mis testigos. Hermosa promesa. Ustedes serán mis testigos. Ustedes recibirán poder para ser mis testigos. Acá, un poquito más allá y allá, hasta donde los elefantes sostienen la tierra, ¿no? Como se pensaba en ese momento, allá, más allá del mar, serán mis testigos. Ahora, ¿qué hace la comunidad para enfrentar ese primer cimbronazo de este Jesús que ya se fue? Y este sentir adentro, en el corazón, cuando uno apoya su cabeza y ahora nos toca, ¿eh? A nosotros. Y ahora nos toca a nosotros. A nosotros nos toca cocinar. A nosotros nos toca cuidar. Antes era mamá. Ahora somos nosotros. La comunidad. Entonces nos leímos que se reúnen a orar y a esperar, a pedir socorro del Señor y a su vez a organizarse. Y hay dos sentidos que creo que son muy importantes para cualquier comunidad y grupo humano. Cuando hay ciertas pérdidas es el sentido de identidad. somos los testigos. Pedro dice, tenemos que recuperar a este Judas que ya no está, tenemos que cubrir los testigos. Así que el sentido de identidad es, somos los testigos, recuperemos uno más. Y el otro sentido es el de pertenencia. Somos testigos y somos parte de este grupo de testigos. ¿Se entiende? Identidad y pertenencia. Somos los que acompañamos a Jesús. Sí, somos los que acompañamos a Jesús. Y a su vez pertenezco a los, como yo, acompañamos a Jesús. Dos sentidos que permiten que la comunidad de discípulos transite este tiempo hasta Pentecostés. Luego de Pentecostés, este sentimiento permanece y a su vez es cubierto por el poder del Espíritu Santo. Pero la identidad y la pertenencia son dos sentidos que nos permiten mantenernos juntos siguiendo a Jesús, uno a la par de otro. Finalmente, el texto que nos leyó Lili, después de Pentecostés, vemos a un grupo que sale de un Jesús que se va y miran al cielo, a un grupo de discípulos que actúa como Jesús, sanan a una persona lisiada de nacimiento ahí en Jerusalén, son por eso acusados, son llevados a los magistrados, y ahí viene el texto que dice, oramos, porque se han juntado para pelear contra el nombre de Jesús, los poderosos, ¿no? Y la comunidad se reúne a orar por un motivo en particular. Señor, que no tengamos temor de proclamar tu palabra a todos. Y dice que el lugar donde estaban tembló por el poder del Espíritu Santo y que desde ese momento, de algún lugar, no sé de dónde, dejaron de tener temor. No sé cómo funciona. No sé cómo hace una persona para tener terror a recobrar seguridad. Hay algo especial. Hay algo que provoca en nosotros este poder de testificar de este Jesús que está vivo. A su vez, el texto nos habla de que ahora, aparte de el ahora nos toca a nosotros, la promesa de Jesús es el déjame que te ayude. No estamos huérfanos, no estamos solos en la tarea de y ahora nos toca a nosotros, sino hay una voz que viene de las Escrituras, que viene del interior, que viene de la comunión con Dios, que es déjame que te ayude. Porque en el ahora me toca a mí, también podemos meter la pata. En el ahora me toca a mí, también podemos equivocarnos. Somos pecadores. Estamos continuamente bajo la influencia de la oscuridad. Nos tentamos, nos peleamos, nos hacemos mal. El Espíritu Santo nos da poder, déjame que yo te ayude, para que reconstruyamos esas cosas que rompimos, para que podamos ser tolerantes con las debilidades de los otros y que otros sean tolerantes con nuestras debilidades, para que podamos amar a pesar de, para que podamos cuidar a pesar de que el otro se mete todos los días la pata en el mismo lugar. A pesar de, hay un amor, hay una presencia espiritual que nos ayuda como comunidad a seguir a Jesús. Nuestra historia no está cerrada. No está escrita las últimas hojas de nuestro libro. No. Estamos ahí en el medio, como en la historia de Noemí y Ruth. Ahí en el medio. Quizás un poco más abandonado, otros menos. Más esperanzado, menos. Pero Dios no nos va a dejar solos. El Señor no nos va a dejar solos. Hace unos años fuimos con Vivi para el sur y visitamos una pingüinera. Hermoso. Aquellos que han ido conocen la pingüinera. Es el lugar donde en alguna época del año van todos los pingüinos a poner los huevos, ¿sí? Imagínense millones de pingüinos en el agreste territorio de nuestro sur argentino, a las costas del Atlántico. Y íbamos caminando allí por el senderito y mirabas los nidos. Allí los pequeños pingüinitos con sus plumitas de color gris, porque son sus primeras plumas, allí acurrucaditos. Y mirábamos y por ahí estaban uno o dos solitos. Parece que estaban solitos. Allí. Y uno se preguntaba, che, pero ¿quién les da de comer a esto? Acá son presa fácil de cualquiera. Y si vos te quedás un rato, vas a ver el ida y vuelta de todos los pingüinos adultos que vienen del mar, de haber pescado, y van y alimentan a sus pingüinitos. Qué linda imagen del aquel que parece abandonado, pero no. Está esperando porque sabe que el alimento viene. Está siendo cuidado. Parece que no, pero está. Y la otra imagen es un poquito más profunda. Cuando ya el nido queda un poco chico, ya te toca la pelada del techo, ya es un poco chico, ya las plumas, esas pequeñas grises, ya no están, ya que son las blancas y las negras preparadas para el mar. Y ahora nos toca a nosotros, a ir a la abuelada a pescar para los más pequeños. Y ahora nos toca a nosotros. No podemos vivir en el nido toda la vida. Ya tenemos nuestras buenas plumas. Ahora nos toca a nosotros. Amén. Padre, bueno, gracias por tu presencia, porque nos enseñás a través de tus escrituras a enfrentar diferentes situaciones, personales, familiares, de nuestra congregación, de otras congregaciones. Y Señor, te damos gracias porque nos guías, porque tú cumples tus promesas, como la cumpliste con tus discípulos, como la cumpliste con nuestras iglesias durante la historia, nos has acompañado con tu Espíritu. No dudamos de tu presencia, no dudamos de tu compañía. Al contrario, te pedimos de tu Espíritu Santo en nosotros. Vení una y otra vez. Fortalece nuestras mentes, nuestros cuerpos, danos luz. Danos poder para dar testimonio, danos poder para perdonar, danos poder para servir a los demás. Ayúdanos a ser, Señor, vehículos de sanación, de recuperación. Padre, gracias. Tu Espíritu en nosotros nos hace hacer aquellas cosas que por nuestros motivos, nuestras fuerzas, no podríamos hacer. Gracias porque estás presente. Queremos aceptar tu ofrecimiento. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros, Señor. Gracias. Amén.